Nos acercamos lentamente y de repente nos vimos a punto de caer. Y desafiamos aquel tiempo en cada momento, yeah, sin el miedo de perder. Y también casi lo logramos, y aunque nunca sospechamos de nuestro amor, es que llegó, nena, nuestro punto breve. Si no estás conmigo, aunque somos solo amigos, comienzo a sentirme solo. Siento que ya te he perdido, es que ya no entiendo por qué soy con ella. Si te quiero a ti y no te quiero. Segundo en la distancia, sin acercarme más a ti, sin creer. Y respire solo en mis sueños, tus fragancias y tus besos se reflejaban en la miel. Y también casi lo logramos, y aunque nunca sospechamos de nuestro amor, y es que llegó, es que llegó nuestro punto de breve. Escondido, escondido yo te amé, escondido, al igual que tu amor. Escondido lo intenté, igual que tu amor. Escondido yo te amé, igual que tu amor. Escondido lo intenté, igual que tu. Aunque somos solo amigos, comienzo a sentirme solo. Siento que ya te he perdido, es que ya no entiendo, no, porque estoy con ella. Si yo te quiero a ti y no te quiero.